Hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Hora de Especiales. El día de hoy hablaremos de un artista que está a puertas de cumplir 30 años de carrera. Compositor, músico y director de cine. Los próximos 30 minutos están dedicados a Fito Páez. Rodolfo Páez Ábalos es oriundo de Rosario, Argentina. Se introdujo en el mundo de la música siendo un adolescente de tan solo 13 años cuando formó Staff, su primera banda. De joven deambuló por varios grupos de rock argentino, pero su primer trabajo importante fue cuando era parte de la banda de Juan Carlos Baglietto, como arreglador y tecladista. Para fines de 1983 ya cantaba del 63 solo con su piano en medio del show de Baglietto. Fue justamente en esta presentación cuando Charlie García llegó al camarín de Páez para felicitarlo por su trabajo. Fito no podía más de la emoción y poco tiempo después debió postergar su intención de iniciar una carrera como solista para formar parte de la banda de Charlie. Por ese entonces, Fito Páez tenía tan solo 19 años. Fito fue parte de la gira Clicks Modernos, en la que conoció a G.I.T. y Fabiana Cantilo, quien más adelante sería su pareja. Tras este empujón artístico, preparó su primer disco solista, Del 63, que fue presentado en 1984. En el estreno de Fito como solista, fue acompañado por Daniel Birds y Fabiana Cantilo, entre otros destacados músicos de la escena trasandina. En Hora de Especiales vamos a la música y escuchamos el tema debut de Fito Páez. En Radio JGM programamos para ti, Del 63. Nací en el 63, con Kennedy a la cabeza, una melodía en la nariz. Creo que hasta el aire estaba raro, mediaba marzo. El mundo me hizo crecer. Entre zanahoria y carnes, el 69 me encontró, viendo a ese hombre en esa luna televisada. Y vino el colegio, y vino Vietnam, los yanquis juraban amar. Que el cielo cada vez es más chico. El barrio está igual que ayer. Voltearon la casa de al lado. La gente está igual que ayer, con un par de guerras encima. Acaba de escuchar Del 63, tema del primer disco de Fito Páez. En su debut fue considerado por el músico Luca Prodan como el hijo de Charlie García y Nito Mestre. En medio de esta ola de halagos, Fito Páez presenta su segundo trabajo como solista, titulado Giros. Esta segunda placa también obtuvo elogios de personajes importantes de la música. Luis Alberto Spinetta tuvo un encuentro fortuito con Fito y comentó que esa es la mejor música que se estaba haciendo por entonces. De Giros, el segundo trabajo como solista de Fito Páez, destacaron los temas 11 y 6 y Giros, temas que programamos a continuación para ti en el especial dedicado a Fito Páez. Y Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro, otro tipo de loco. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Los temas que acaban de pasar eran 11 y 6 y Giros, del segundo trabajo de Fito Páez. Junto al Flaco, graba La La La en 1986 y después realizaron juntos una gira que los trajo a Santiago. Un año más tarde presenta su tercer disco como solista que se tituló Ciudad de Pobres Corazones. Este trabajo está dedicado en memoria de su abuela y su tía asesinadas en Rosario. Ciudad de Pobres Corazones fue elegido como el mejor disco del año 97 por el suplemento CIDE Argentina. De esta placa escuchamos a continuación las canciones que dan nombre al disco Ciudad de Pobres Corazones y De 1920, aquí en Hora de Especiales de Radio Juan Gómez Millas. Matar a pobres corazones, matar. Acabas de escuchar los temas Ciudad de Pobres Corazones y De 1920, del cantante argentino Fito Páez. En diciembre de 1987, Fito se presentó como telonero de Sting en el estadio de River Plate. Su siguiente trabajo como solista se llamó Hey y se grabó en Nueva York y La Habana mientras participaba del Festival de Varadero junto a Baglietto. Este es el primer disco producido por el propio Fito. Hey aparece en un momento de transición y es un trabajo que parece un conglomerado de influencias y estilos que muestran no a uno, sino a varios Fitos Páez posibles. Pero escuchemos uno de los temas de Hey, el cuarto disco de Fito Páez. De esta placa programamos a continuación el tema La ciudad de los pibes sin calma. Acabas de escuchar la canción La ciudad de los pibes sin calmas, del disco Hey de Fito Páez. Tercer Mundo fue el título que escogió en 1990 Fito Páez para llamar a su quinto disco como solista. En este trabajo se pudieron evidenciar las distintas realidades de Latinoamérica. Destacaron los temas Carabelas Nada, Yo también Nicaragua, El chico de la tapa y Tercer Mundo, definida grandilocuentemente como el equivalente rockero de Cambalache, uno de los temas más importantes de la música trasandina. Estás escuchando el especial musical dedicado a Fito Páez aquí en tu radio Juan Gómez Millas. Bueno, te contamos que con una nueva banda, Tercer Mundo fue presentado en el Teatro Gran Rex en compañía de figuras como Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta, Liliana Herrero, Fabiana Cantilo e Ilia Kuleaki and the Valderramas. El siguiente álbum de Fito Páez sería el que mayor éxito y dinero le traería, El amor después del amor, editado en 1992. El disco fue la placa más vendida en la historia del rock nacional con 600.000 copias. Con El amor después del amor, realizó en 1993 una gira por toda Argentina. También fue el primer extranjero que se presentó en la Plaza de la Revolución en Cuba, logrando convocar a 40.000 espectadores. Por esos días, Fito Páez se quedó con todas las encuestas de popularidad en categorías como Mejor Solista, Mejor Disco, Mejor Tema y Mejor Video. La carrera de Fito Páez es muy larga y por ello te contamos que el resto deberás escucharlo mañana en un nuevo capítulo de Horas Especiales. Pero cerramos esta edición escuchando más de la música de Fito Páez. Nos vamos con el tema A Rodar Mi Vida, incluido en el disco más famoso de Fito Páez, titulado El Amor Después del Amor. Nos vemos mañana.